1949, una mujer que es una gran cantante y guitarrista, y se ha hecho muy famosa por su música muy particular, que es la gran Bonnie Raitt. Esta canción que vamos a oír ahora fue un éxito que ella tuvo al final de los 80, y es uno de los grandes clásicos de su carrera. Una canción que ella hizo en su disco Nick of Time de 1989, y la vamos a oír en vivo en los premios Grammy. Aquí está Think of Love. Que no se detiene, qué sé yo.

Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo Corazón Partido, el éxito más importante de la carrera de Alejandro Sanz, del álbum Más, de 1997. Vamos ahora a recordar a otra mujer que nace un día como hoy, una de las grandes voces del soul de todos los tiempos, una mujer que nos dejó muy joven, murió a sus 31 años, producto, si no estoy mal, de un cáncer, y nace un día como hoy en 1947, la incomparable Minnie Riperton. Vamos a recordar uno de los grandes clásicos de su carrera, un tema de un disco que ella lanzó en 1975, y es un disco llamado Adventures in Paradise. Esta canción es la más conocida de ese trabajo y tiene la particularidad de tener uno de, digamos, una de las notas sostenidas más largas que he oído en mi vida, y esta era la magnífica potencia vocal de Minnie Riperton. Oigan esto, esto dice así: Inside My Love. Just meeting, barely touching each other.

una canción que originalmente fue grabada por el grupo LaBelle en 1974 con la voz de la gran Patti LaBelle. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y en el 2001 para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann fue hecha esta versión, que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por Christina Aguilera, Pink, Lil Kim, Maya y Missy Elliott. Lady Marmalade. Nos vamos ahora con otro tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, pero en 1985, uno de los grandes clásicos de Stevie Wonder, de su álbum In Square Circle. Aquí está Part-Time Lover. Sabor de la noche. Say a little prayer for you. Como hoy nace en 1970 Diana King, y por eso en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estábamos recordando su éxito más grande hasta la fecha, una versión que ella hizo de un clásico que fue compuesto por Burt Bacharach y Hal David y originalmente grabado por Dionne Warwick en los 60. La hizo muy famosa Aretha Franklin, y Diana King también hizo esta versión muy exitosa, el tema I Say a Little Prayer. Nos vamos ahora con un hombre de Canadá, uno de mis favoritos, el gran Gino Vannelli, llegará con esta canción que es un clásico de los 70, un tema que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y fue número 1 en su país nativo, en Canadá. Una canción de su disco Brother to Brother. Esto se llama I Just Wanna Stop. Memories of love

Smile.